Bernardo, ¿cómo estás? Buen día. Sí, ¿cómo estás, Juanjo? Mirá, me consultaba sobre la gente de Córdoba Joven y la situación actual con todas estas fiestas clandestinas que se están desarrollando a lo largo de la provincia y del país, ¿no? Claro. Sí, la idea era también un poco ver la voz del joven, ¿no? Porque siempre se habla de los jóvenes sin escuchar la voz de los jóvenes, justamente decíamos eso, como que Claro. se los ha ¿Qué les ignorado pasa en la en un cabeza? montón de cuestiones, ¿no? Dejarlos como que sean protagonistas también y ver cuáles son las contrapropuestas. Sí, bueno, yo me voy a tomar para iniciar lo que dijeron al principio, que a los jóvenes muchas veces no se los tiene en cuenta y en cuestiones así sí se los considera. Y quiero hacer voy a arrancar al revés, por así decirlo. Los Dale, jóvenes dale, tienen muchísimas propuestas interesantes, han sido muy pujantes en esto del cuidado, de ser conscientes y demás, sobre todo al inicio de esta situación de la pandemia y demás. Por supuesto, bueno, también son los primeros que han salido a la calle, que han salido a la fiesta y que, bueno, por así decirlo, se han cansado un poco de la pandemia y le han perdido un poco el miedo, lo cual está, desde mi punto de vista, un poco errado, porque hay que seguir siendo consciente de que esta es una situación que aún no ha pasado. Tenemos la suerte de que la exacto. vacuna está llegando, pero aún no sabemos qué pasa, aún tenemos que tener los cuidados pertinentes, tenemos que proteger a nuestros adultos mayores, a las personas de riesgo. Por ende, desde la Agencia Córdoba Jóvenes, a lo que apelamos más de todo es al buen criterio, al sentido común de la juventud. Sabemos que en este momento eso está fallando un poco. Por eso, nosotros estamos haciendo distintos puntos en la provincia de concientización, como te contaba anteriormente, no sé si te Claro, alcanzó a escuchar. sí. Puntos de concientización, digamos, donde la gente, por lo general, en los pueblos, en las ciudades, sale a hacer recreación, no sé, espacios donde sale a caminar, a correr, a hacer deporte, Claro. o en los natatorios que se visitaron ahora, mantener la conciencia de que esto todavía está, de que esto todavía sigue, y de que respetando los protocolos, ganamos Exacto, todos, claro, exacto. Sí, lo mismo que lo decimos, podemos hacer. perdón que te haga un paréntesis, pero Sí, por favor. digo, está bueno hasta que se junten en una quinta, afuera del pueblo, en un campo, pero bueno, mantengamos el protocolo, si no después como que se nos va a cortar esto. Es una cuestión indispensable mantener el protocolo. Los protocolos por lo general se arman en conjunto con los intendentes, se arman entre el gobierno de la provincia de Córdoba, el COE, los intendentes, algunos legisladores, por supuesto, en donde se trabajan con expertos y con gente que está capacitada para llevar adelante un protocolo. Como muchas cosas, esto después llevado a la práctica se complica un poco, justamente porque están quienes no respetan y demás. Pero bueno, eso siempre se sabe decir. Sí. Lo que tenemos que tener la gran mayoría es la conciencia de que más nos cuidemos, más. Sí, ahí lo perdimos, ¿eh? ¿Estás ahí? Se va la Sí, por ahí. señal por ahí. Tanto Ahí quedamos para Ahí nosotros. volviste, te había ido. Sí. Ah, perdón. No sé hasta dónde me quedé. Sí, que tenemos que tener conciencia, dijiste, que hasta ahí que. No, bueno, que tenemos que tener conciencia de que cuanto más nos cuidemos de nosotros, más respetemos el protocolo, más nos cuidemos, como quiero ser redundante en eso, vamos a poder paulatinamente ir abriendo más actividades y así se va a poder ir desarrollando mejor. Claro, por ahí hablaste de los puntos. ¿Dónde están localizados o estás hablando en general? ¿O son de las zonas turísticas? ¿Dónde están haciendo foco, No, digamos? en realidad son generalizados, tal como vos decís, porque son puntos que se van moviendo. Aparte, Ajá. aprovecho y te cuento, nosotros desde la Agencia Córdoba Joven tenemos un programa que se llama Proyectos Sociocomunitarios, en donde jóvenes de toda la provincia de Córdoba se pueden acercar a presentarnos un proyecto y nosotros se lo vamos a devolver en recursos, digamos. Ajá, ¿cómo es Eso, eso? es muy interesante. en realidad, el socio comunitario está enfocado específicamente a profesionales y estudiantes universitarios, y por otro lado se encuentra otro programa que se llama Banco de Tiempo, que es para todos los jóvenes en general. El objetivo de estos programas es que los jóvenes se acerquen con una actividad precisa, la que sea, no sé, quieren embellecer una plaza de su localidad, quieren hacer un recorrido de tomado de conciencia sobre el COVID, quieren limpiar la costanera de su localidad en caso de que tengan algún balneario o algún río. Bueno, ellos vienen, presentan el proyecto, desde la Agencia Córdoba Joven lo analizamos y se lo devolvemos en recursos. Digamos, le damos una cierta cantidad de dinero transformada en recursos. Volvemos al ejemplo, si quisieran embellecer la plaza, se le puede dar tarro de pintura, Sí, rodillo ahí y demás. vemos unas pintadas que han hecho en unos murales ahí en Río Cuarto, bueno, que de alguna manera tienen que ver con, bueno, mejorar los ambientes públicos por ahí, ¿no? Qué lindo. ¿Cómo se llama este programa que me decías recién? Uno es... Son dos programas abocados a la parte social de la Agencia Córdoba Joven. Uno destinado exclusivamente a profesionales, que son los proyectos sociocomunitarios, que vienen del programa general Jóvenes del Centenario. Porque los proyectos sociocomunitarios son para que un profesional pueda devolverle a la sociedad, ese es el espíritu, algo de lo que la universidad le brindó, devolvérselo a la sociedad de manera voluntaria. Sí. Y el otro programa, llamado Banco de Tiempo, tiene el mismo espíritu, pero no precisamente necesita que sea un profesional o un... Claro, puede ser a nivel secundario, por ejemplo, para más chicos. No, puede ser cualquier persona. Ajá. Cualquier persona que entre en el rango etario de 16 a 35 años, que es el que maneja la gente Córdoba Joven, ¿cierto? Sí. Y presentar el proyecto que considere conveniente para su localidad, su zona, su grupo. Súper interesante, la verdad. Ahí vemos uno, viendo, ¿sí? Sí, vemos uno ahí también en los posteos de la cuenta de Facebook de la Agencia Córdoba Joven, que la podés buscar así. Y digo, veo también la entrega ahí en San Basilio, ¿no? Una localidad aquí cerquita ahí de Río Cuarto, que han entregado tablets para brindar apoyo en estudiantes de nivel medio, que ha sido una falta que se ha notado. Sí, pero vos fijate qué interesante que es el proyecto que han tenido esos chicos, porque las tablets son el producto final de un proyecto mayor en donde chicos que están estudiando ingeniería en telecomunicación quieren extender una red para los lugares donde no alcanza bien la conexión a internet y demás. Mira vos. Es un proyecto muy interesante que Nobleza Unida no lo hemos podido completar aún porque es un costo mucho más alto del que el programa nuestro por ahí financia o subsidia, pero parcialmente. Pero está muy interesante. Claro. Y acá es donde me estreno, y vuelvo al principio de la nota, en donde digo que los jóvenes por ahí somos noticias por estas cosas que están mal, es decirlo, pero también tenemos la otra pata que es muy interesante. No, claro, porque también hay que visibilizar esto, porque a veces, bueno, nosotros que nos ocupamos mucho a veces de las tareas comunitarias, uno nota que todo el tiempo están como escondidas, están detrás, porque los medios hegemónicos te avasallan con su agenda, pero en definitiva siempre hay vida detrás de todas estas movidas, y por ahí nos pareció interesante. De hecho, nunca habíamos podido hablar con nadie de la agencia, y bueno... Bienvenido ahora. Claro, lo que decíamos recién, que en realidad como sociedad los adultos somos los que a veces invisibilizamos a la juventud. No es que los jóvenes no produzcan ni hagan, pero en este momento yo veía, ¿no?, cómo se ha tratado la información con respecto a las fiestas. En realidad nunca vi que entrevistaran a un joven, siempre están entrevistando a adultos. Que bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, que seguramente tienen buenas ideas, propuestas y a veces hasta soluciones mágicas para este tipo de cosas también, ¿no? En sí, eso digo, ¿no? Por supuesto. Mira, nosotros venimos de un proceso desde el que yo estoy presente en la Agencia Córdoba Joven, que bueno, viene de hace ya 5 años atrás, en donde Pablo Casinerio fue presidente de la Agencia Córdoba Joven, hoy diputado nacional, sí. Hemos hecho una gran gestión en aquel momento. Posteriormente una legisladora que actualmente es ahí del departamento, Marco Juárez, Julieta Rinaldi, claro, de la agencia, y hoy actualmente Matías Anconetani. Y yo que tuve la suerte de estar, por lo menos en estos 3 periodos, veo la importancia de cómo los proyectos se toman de la gestión anterior y se pasan a la siguiente, se mejoran, se hacen nuevos, y la verdad que... Hay otro que te quería preguntar que veo aquí en la página que dice líderes ambientales, que me parece muy interesante también. ¿Estás al tanto de qué se trata este proyecto? Sí, por supuesto. De todos modos, no está dentro de la vocalía a la cual me pertenece, pero... Él está en emprendedurismo, ¿no? Claro. Disculpa, por eso te preguntaba. Pero por favor, estamos todos enterados. La verdad que hacemos reuniones de directorio constantemente. Aparte, que una vocalía esté más abocada a un programa no quiere decir que no pueda participar de otra. Estamos todos participando. Y bueno, este en realidad es un programa que se hace un simulacro en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para que distintos jóvenes de la provincia de Córdoba representen a un país, se hace con secundarios, perdón, faltó darte ese dato, y representen a un país, que sientan en una mesa y debaten las problemáticas ambientales, bueno, precisamente dictadas por la ONU. Es muy interesante porque los jóvenes son entre 3 y 4 jóvenes por escuela en distintos puntos de la provincia, que se sientan a debatir. Sí, acá lo han realizado en la sede de Venado Tuerto, ¿no? Que es la provincia de Santa Fe ya, los colegios de mi pueblo de acá de Arias, han participado en distintos años y no sabía que lo estaba haciendo la Agencia Córdoba Joven. Mira vos lo que me vengo a enterar. La verdad que es muy interesante. Sí, no, es muy interesante cómo participan los jóvenes, las ideas que uno tiene, por ahí uno mismo las aprecia y cuando los escucha hablar, es verdaderamente muy interesante. Bueno, entonces, bastante ocupación tienen por delante desde la agencia, por ahí, bueno, están suspendidos algunos eventos que por ahí llevaban a cabo ustedes en distintos lugares. En esa materia, ¿cómo es? ¿Ustedes van a propuesta de algunas organizaciones de jóvenes que puedan haber en algún pueblo, una escuela y demás? ¿O bien también las intendencias? ¿Cómo hacen para las movidas? No, en realidad, directamente con los intendentes. Nosotros tenemos una vocalía del interior, que tiene contacto directo con todos los intendentes, y buen vínculo, pero por supuesto también se puede acercar a alguna de nuestras delegaciones, tenemos distintas delegaciones, y a la sede central, cualquier joven de la provincia de Córdoba con cualquier inquietud, por supuesto, preferentemente que se refieran a los programas que tenemos desde la Agencia Córdoba Joven. Claro. Pero estamos abiertos completamente a recibir todo el tiempo nuevas propuestas, pero hay muchos sectores que, como te contaba, a lo largo de estas gestiones, se han ido sumando, y que a lo mejor uno no los tenía tanto en cuenta, y a medida que se han ido sumando han quedado. Ya pasó la gestión y ese nuevo sector quedó, participa en conjunto con la agencia. La verdad que estamos 100% abiertos a eso. Perfecto. Buenísimo toda la información que nos has brindado. La verdad que, bueno, es muy importante esta comunicación con los funcionarios. Una cosa te lleva a la otra. Sí, ¿viste? Sí, fíjate cómo, no, bueno, cómo te abre un panorama que por ahí uno no lo tiene en cuenta en la rutina diaria. Había un, esto ya es lo último que te preguntamos, te dejamos, Bernardo, que tiene que ver con la radio. Había un proyecto radial que ustedes hacían, ¿lo siguen haciendo? ¿Quedó suspendido? ¿Cómo es eso? O no sé si lo comprende la agencia. Lo seguimos haciendo, buena pregunta que hacía, Radio La Dosta, la radio de la Agencia de Córdoba Joven. Sí, sí. Se sigue realizando, pero el dato positivo y de valor que tiene la radio es que una vez que instalamos el estudio, pudimos empezar a generar programas. Acá viene lo que te digo, que una cosa lleva a la otra y así se va manteniendo, en donde grabábamos demos a nivel profesional, digamos, con distintos jóvenes de la provincia de Córdoba, que por supuesto tenían alguna banda o algún grupo que no sabían, ajá, cómo grabar sus canciones. Se comunicaban con la Agencia Córdoba Joven, marcábamos agenda y ahí en Radio La Dosta se llevaba un demo con sus canciones grabadas. La verdad que eso ha sido un éxito total. Mira vos. Che. Buenísimo. La verdad que cuántos programas y lindas cosas que hay para ver. Muchísimas gracias por tu tiempo, Bernardo. No, por favor. Después te vamos a compartir la nota, así la tiras ahí en el muro también, ¿eh? Y gracias por este tiempito, ¿eh? No, mucha por suerte. Chao, chao. Ahí lo teníamos a Bernardo Tocali, de vocal de la Agencia Córdoba Joven.